por todo el mundo. Siéntanse listos para volar junto a mí en este su programa, El Vuelo del Cóndor Excepcional. Y bueno, acabamos de comenzar con un tema de un intérprete mexicano, un exintegrante del grupo Timbiriche, Eric Rubín, con este tema llamado Princesa Tibetana. Muy bonito, ¿no lo creen? Un tema de Eric Rubín que interpreta como solista. Y vaya que es un tema genial. A mí me gusta mucho. Dedicado a todas esas princesitas, aunque no sean tibetanas. Y como dijo Eric Rubín, dame más. Y bueno, le vamos a dar más, pero más música. Así es que comenzamos y a volar. What an amazing time, what a family. How did the years go by? Now it's only me. Estos aplausos recibimos en Antena Web a la preciosura de Gwen Stefani con este tema llamado What You Waiting For. ¿Qué les pareció, mis queridos oyentes? La verdad, un tema genial. A mí me encanta esta chica, ex integrante del grupo No Doubt. Y pues bueno, Gwen Stefani con su genial voz y con su espectacular galanura, es una princesa que conquista a todos con su música y pues a mí me tiene encantado. Pero bueno, sigamos volando más a fondo en este vuelo del cóndor, porque traigo sorpresas, así es que no se me despeguen y esta noche continuamos. La música es parte de tu vida. Nosotros también. Radio Antena Web. Solo las mejores canciones. Y después de haber escuchado este hermoso y relajante tema de Ocarina, ¿cómo se sienten, mis queridos oyentes? Bueno, yo me siento bien tranquilo. Es un tema genial. Y sabrán ustedes que es un tema sacado de un juego de video. ¡Oh, sí! De un juego de video llamado The Legend of Zelda. La leyenda de Zelda. La ocarina del tiempo. Y justamente el personaje héroe del videojuego, Link, usa una ocarina mágica con la cual toca melodías para obtener más poderes y salvar a la princesa Zelda. Que bueno, por esa güerita hasta yo tocaría flauta, ocarina o lo que fuera para rescatar a la princesita. Y bueno, este chico Link, el héroe del videojuego, tiene una ocarina mágica, la ocarina del tiempo, con la cual, cuyas melodías que él toca, puede controlar el tiempo, hacer noche el día y viceversa, hacer llover y muchas cosas más. Es un tema genial. Y pues escuchamos el opening del videojuego. Cuando poníamos este videojuego en las consolas de juego, este tema era el principal, el tema intro, The Legend of Zelda, The Ocarina of Time. Y pues bueno, esto solo es una muestra más de lo que la música hace posible. Y ahora vámonos con más música para seguir volando en este Vuelo del Cóndor. No se despeguen. Continuamos. Continuamos en este viaje dominical, nocturno obviamente, del Vuelo del Cóndor. Y acabamos de escuchar, mis queridos ovintes, a este grupo llamado Alan Parsons Project, con este tema llamado Eye in the Sky. ¿Cómo la ven? O sea, ojo del cielo, ojo en el cielo. Pero bueno, un nombre muy raro. pero un tema muy bonito y clásico, ¿no lo creen? Muy suavecito y lento, así como para, no sé, escucharlo y relajarte un rato como estamos ahora. Pero bueno, vámonos ahora con otro tema que los va a mover mucho más. Así es que acompáñenme porque viene ahora. Esto, mis queridos ovintes, escuchamos a la genial Shakira, una colombiana preciosa, con un tema de sus comienzos, ciega, sordomuda. Uy, Ya no importa que estés ciega y sordomuda, Shakira, así te amo como estás de preciosa. Y pues yo te ayudo en todo lo que usted ordene, mi reina colombiana. Ay, pero bueno, una voz muy linda la de Shakira, sin duda, que obviamente ha cambiado un poco al cambiar su estilo en su música, porque obviamente, no sé, su dicción, su acento se oye un poco diferente. Igual porque ha madurado, ha crecido, sabe inglés, cosa que yo no sé, pues, ni portugués. Pero bueno, continuemos con más música en el vuelo del cóndor. O sea, conmigo, vénganse a volar y lo van a disfrutar. Continuamos con más música. Escuchamos a Blur con su Song 2. Qué genial tema, ¿no lo creen? Song 2, Song 2 en español, canción 2 de Blur. Qué genial esta guitarra, ¿no lo creen? Me gusta mucho ese ritmo. Tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. Y bueno, estoy muy alegre hoy, ¿no lo creen? Vámonos con otro tema musical que les va a encantar, mis queridos ovintes. Así es que ya saben cuál es el mejor lugar para escuchar música: Antena Web. No se despeguen. ¿Cómo que no va? ¡Claro que va! Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero. Atrévete a negar que entre todos tus amores fui el primero. Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría, borracho de pasión me juraste que nunca me olvidarías. Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado. Atrévete a negar, vida mía, el amor que te he brindado. Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día. Yo te contesté que no mientas, tú me quieres todavía. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Ay, qué caprichoso el muchachito. mirarme de frente y decir ya no te quiero. Atrévete a negar que entre todos tus amores fui el primero. Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría, borracho de pasión me juraste que nunca me olvidarías. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. No, que no. Y tan tan. ¿Cómo la ven con este genial tema, mis queridos oyentes de Antena Web? ¿Qué les pareció la genial voz de Mariana Seoane con este tema que muchas chicas nos quisieran cantar frente a frente y decirnos: atrévete a mirarme de frente y decirme que me amas? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror es cuando uno se pone frente a una chica que le gusta, obviamente, y con todo el terror del mundo tiene en la boca la palabra te amo, pero no se la puede soltar porque te da pena, te da nervios, te da miedo? Las chicas nos comen con su mirada y nos petrifican como la medusa. Pero bueno, aunque con Mariana Seoane yo haría una excepción. Pero bueno, la verdad es que muchas chicas intimidan a los hombres con su belleza y su bravura. Pero bueno, hay que tratar de controlarnos y ser mejores para ellas. Ser las personas que esperan y conquistarlas con nuestra sencillez, paciencia y corazón. Y bueno, vámonos con otro tema genial que les va a encantar porque tiene algo de peligroso y lo van a escuchar. ¡Vámonos para esto! Otra vez, coco loco, y te veo reflejada en la televisión. ¿Y por qué duermes en Madrid y despiertas en Tokio? Mientras el clima no puede ser mejor. ¿Y por qué brillas al caminar mientras amarras tu pelo y piensas en cantar? Oh, oh, oh, peligroso. Pues aquí lo tenemos, mis queridos oyentes, este tema de Plastilina Mosh, un tema llamado Oh Oh Oh, Peligroso Pop. ¿Qué tal ese tema? A mí me encanta. Plastilina Mosh, un dueto genial, con música muy bonita. Después les pondré más temas de Plastilina Mosh. Hay un tema muy chistoso que se llama La Nalguita, que después se los voy a poner. Es muy curioso, pero la música es excelente. Y bueno, después lo escucharemos. Pero ahora vámonos con el Señor Maravilla, o sea, Mr. Wonderful. Hey, Mr. Queridos oyentes, como ya se los había anticipado, escuchamos un tema llamado Hey Mr. Wonderful, Mr. Wonderful, interpretado por un grupo llamado Dance Dance Revolution, Stormix, de un videojuego también, como la ven, Mr. Wonderful, un tema genial para bailar. Pero, no sé, a mí me encanta mucho ese tema. La verdad lo disfruto cada vez que lo escucho. Y fue muy difícil encontrarlo para que puedan escucharlo. Pero bueno, aquí se los he compartido. Y pues lamentablemente hemos llegado a la parte final de este Vuelo del Cóndor. Así es que nos vamos a despedir con un último tema del grupo mexicano Molotov. Un grupo muy controversial, ya que han sido muy criticados por su... ¿cómo lo diría para que no sea tan raro? Peculiar manera de expresar su música. Ya que usan un lenguaje un poco grotesco, agresivo para algunas personas, o como decimos en México, ofensivo. Y bueno, es un tema llamado voto latino. Este tema no es tan ofensivo, pero sí es muy creativo, porque la verdad es que habla de cómo las demás personas de otros países podrían unirse con más países para hacer una especie de unión nacional o mundial y que haya paz entre los latinos, obviamente, como dice la canción, voto latino. Y justamente pensando en este tema, es de que se me ha venido a la mente la frase de la semana que dice así: la unión hace la fuerza. Y la verdad es que sí, todos unidos como hermanos, latinos y europeos, asiáticos, africanos, de todo el mundo, la unión hará la fuerza y nos dará la paz mundial que necesitamos este año y siempre, siempre, siempre. Y bueno, ¿qué se puede decir? Estamos en febrero, mes del amor y la amistad en México. Y pues yo pienso que es un buen momento para reforzar las amistades entre los países y los vecinos. Ojalá y llegue el día en que ya no necesitemos ni visa ni nada, que haya fronteras para que podamos estar con nuestros hermanos latinos y europeos y gente de todo el mundo, obviamente. Ojalá. Qué bonito sería decir: vaya, mañana voy a ir a Argentina, o en 2 semanas voy a Portugal. Sería excelente, ¿no lo creen? Poder visitar gente de otros países sin restricciones, pero eso sí, sin maldad. Y pues, ese es el verdadero problema, que mientras haya gente así, habrá este tipo de restricciones. Pero bueno, comencemos aquí, en Latinoamérica, y la unión hace la fuerza. Esa es la frase de la semana, mis queridos ovintes, y yo los dejo con Molotov y su voto latino. Los espero el próximo domingo en otro Vuelo del Cóndor. Y el jueves recuerden que estamos en Ritmo Latino, conmigo igualmente, a las 2 de la tarde Portugal y 8 de la mañana México. Así es que los espero y buona noite. Y digan sí al voto latino. Nos vemos.